no siento como antes yo sentí. Y las excusas ya no valen de nada. De tanto repetirlas no hay quien las quiera oír. Si me he olvidado de algo que no te he dicho, o no he perdido mi recuerdo por ti. De quererte, de besarte, de tocarte todas, todas tus partes. De quererte, de besarte, de tocarte todas, todas tus partes. Que siempre fuera así, que no figuras lo que prevalece. No tengo miedo que esto llegue a su fin. Y si esto pasa, que pase pronto. Son tus palabras dinamita para mí. Estar en casa cuando cese todo. Esperaré a tener más ganas de ti, de quererte, de besarte, de tocarte todas, todas tus partes. De quererte, de besarte, de tocarte todas, todas tus partes. De tocarte.